El Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar. Violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días. Ahí estábamos en plena conversación. Oye, no me acuerdo ya qué programa es, 172. Sí, 172, último lunes. Último lunes. Para los nostálgicos, este es el último lunes de esta ruta alternativa. Uh-huh. La última vez que un lunes tomamos por este camino. Sí, porque el lunes próximo es feriado. Efectivamente. Así que bueno, estamos en una cuenta regresiva que ustedes empezaron el viernes cuando yo no vine. Escuché ahí la palabra, ¿no? Cuenta regresiva, bueno. Así es. Bueno, pero igual va a haber algo... Digo, de esta ruta lo que quedó, que es mucho, o por lo menos muy intenso. Nosotros el sábado nos encontramos, ¿no?, en una reunión con los columnistas y las columnistas, y fue para nosotros muy emocionante, porque es muy significativo, ¿no? Una radio comunitaria, un esfuerzo tan grande de tanta gente, muchos no nos conocíamos, inclusive personalmente. O nos habíamos visto una vez. Claro. Yo con Ana Belinco, por ejemplo, me había cruzado una vez. Claro, sí. Digo, pero eso no es conocerse, ¿no? Así que bueno. Sí, muy. Y se necesitan, ¿no? Esos momentos y estos espacios. Efectivamente, creo que sí. Fue hermoso, realmente. Creo que fue la conclusión de todos los que participamos. Y éramos una cantidad muy linda de gente. Sí, además. Sí. Una cantidad muy linda. Es increíble cuántos hemos transitado haciendo esta ruta alternativa, ¿no? Así que, bueno, quedan poquitos programas, pero va a haber algo, no sabemos qué todavía, pero en algún momento, yo la sensación que tengo es que no queda acá. Digo, en algo se va a transformar, ¿no? No sabemos todavía qué. No sabemos. Pero en algo se va a transformar. Por ahí se abren distintos caminos, varios. Sí. Algo. Habrá que ver. Sí. Lo que me parece importante para llevarnos cada uno y cada una es que en un contexto de tanta tristeza y desazón, saber que uno se puede juntar, viste como decía el Sabalero, hablando de uruguayos, que estuvieron nuestros compañeros uruguayos. Exacto, sí. Rioplatenses. Eso también fue emocionante, sí, porque vinieron claro. Exclusivamente para esta reunión. Sí. Cosa que agradecemos particularmente, ¿no? Sí. No, pero era esto, el pensando. Sabalero. Siempre hay un. Siempre terminamos hablando de Uruguay, igual. Eso es así. No fui yo. No. Cuando el Sabalero le dice algo así como: qué lindo que es estar bien con gente buena, o hablar de gente buena, algo así, no me acuerdo. Ahora, según algún oyente al que le guste mucho la música uruguaya, nos va a recordar cómo es la expresión, pero es eso, ¿no? Que está bueno estar con gente buena. Sí, aparte es uno en estos encuentros rescata el lugar desde donde construir. Entiende que hay muchísimos lugares así, con afecto, con ganas y con buena intención hacia los compañeros para poder construir. Seguro. Bueno, y nos vamos al primer tema de Gustavo Cerati, que es adiós. Ay, perdón. No, es adiós, pero adiós no quiere decir hasta nunca, es adiós, es un rato. Miraban Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. El Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata volvió a otorgar la prisión domiciliaria a Echecolás. Con los votos de los jueces Germán Castelli y Alejandro Smoris, el Tribunal de La Plata hizo lugar a un pedido de prisión domiciliaria del genocida Miguel Echecolás en una causa por delitos de lesa humanidad. Esta resolución llega pocos días después de que la Corte Suprema le haya revocado el mismo régimen de morigeración de la pena en otras dos causas. De todas formas, el excomisario de la bonaerense procesado y condenado en múltiples procesos judiciales deberá seguir en la cárcel por otras condenas. Una nueva ley de semillas cocinada a espaldas de todos. Para mañana, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados convocó a un plenario de comisiones en busca de lograr dictamen y avanzar con el tratamiento de una nueva ley de semillas antes de fin de año. Este no es el primer intento de modificación de la ley de semillas argentinas y es parte de una ofensiva que se da en todo el mundo. Hasta ahora en nuestro país las contradicciones entre los sectores y la resistencia de las organizaciones los hizo fracasar, pero el gobierno en este tiempo ha tratado de acercar las posiciones de diferentes actores como APRESID, la Sociedad Rural Argentina y Coninagro, entre otros. La Plata volvió a inundarse. Durante las lluvias de este sábado, amplias zonas de la capital bonaerense sufrieron las consecuencias de obras no realizadas y de la desidia estatal. Se produjeron inundaciones en amplias zonas de La Plata, Berisso y Ensenada. Además, en Tolosa y otras zonas de La Plata, durante muchas horas los vecinos sufrieron cortes de luz. Vale recordar que La Plata y Berisso están gobernadas por Cambiemos desde diciembre de 2015, al igual que la provincia de Buenos Aires, en tanto que Ensenada está gobernada por el Frente para la Victoria. Minerar despidió a 6 trabajadores por un reclamo. La empresa Minerar, subsidiaria de Loma Negra, despidió a 6 trabajadores como represalia por el reclamo que desde el sábado pasado llevan los empleados de la firma, junto con el sindicato Asociación Obrera Minera Argentina. Exigen mejores condiciones laborales mediante medidas de fuerza. El ex Ministerio de Trabajo de la Nación intimó a AOMA con quitarle la personería gremial si no levanta las medidas. Hubo acuerdo en Gael, así lo afirmó una de las delegadas. Luego de 90 días de lucha, firmaron un acta y levantaron el acampe. La empresa se comprometió a pagarles un adelanto de las indemnizaciones y se conformó un comité mixto de seguimiento para su cumplimiento. Luego de decenas de movilizaciones en la región, ollas populares en las puertas de la fábrica, manifestaciones en el Consejo Deliberante y en la legislatura provincial, este viernes firmaron un acta de acuerdo en la delegación Avellaneda, donde la parte empresarial dejó establecido el cronograma de pago en concepto de adelanto de futuras indemnizaciones. La patronal abonará 3 cuotas en noviembre y 3 en diciembre por un total de 38 mil pesos. Tucumán, quieren prohibir el aborto aún en casos de violación. Con un proyecto de ley firmado por más de la mitad de los legisladores, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, el peronista Marcelo Capoño, propuso que la provincia avance nuevamente contra los derechos de las mujeres. La iniciativa, que cuenta con la firma de 29 de los 49 diputados y diputadas que integran la Cámara, propone la creación de un programa de protección integral de la mujer embarazada y de los derechos del niño por nacer. Y, entre otras cosas, dispone en su artículo 4 que queda absolutamente prohibida la discriminación al niño por nacer gestado por causa de violación. La propuesta no tiene antecedentes en el país. Europa lleva levantados el equivalente a 6 muros de Berlín. En 3 décadas, los países de la Unión Europea han erigido 1.000 kilómetros de vallas. El aumento de la paranoia, de la securitización, ha levantado además muros virtuales en forma de programa de control y vigilancia de circulación de personas y muros mentales, cristalizados en el auge de una extrema derecha fascista. En 10 de los 28 estados de la Unión Europea, Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Italia, Polonia y Suecia, existen partidos xenófobos con una presencia importante. Todos ellos han aumentado su representación parlamentaria desde 2010, a excepción del caso finlandés. Contenidos LGBTI obligatorios en Escocia. Escocia se convirtió en el primer país en el mundo en implementar en el plan de estudios la educación sexual obligatoria con contenidos LGBTI. Las escuelas públicas escocesas deberán, a partir de ahora, abordar junto a los estudiantes cuestiones como la homofobia y la transfobia, la exploración de las distintas identidades, así como la historia de los movimientos LGBTI. Esta es una victoria de la lucha de la comunidad sexodiversa. Las modificaciones a la currícula estaban vigentes desde el año 2000, pero no eran obligatorias. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Y nos sentíamos inmensamente felices por hablar bien de gente buena. Eso era Sabalé. Bueno, y ahí estaba, ¿no? Este oyente, Ariel de Caballito, justamente casi un uruguayo, porque tenemos la teoría de que quizás sea un uruguayo y no lo sepa. Bueno, esas son cosas que tendrá que resolver él solo con su familia, sí, no sé. Claro. Que era no esa vamos la... a meter no, en no, semejante no, cosa. No, por favor. La frase del sabalero, ¿no? Que es lindo hablar bien de gente buena. Exacto. Así que ahí estamos con eso. Bueno, un día horrible, hoy, mañana, pasado quizá también, 22 grados 7, muchísima humedad, 92%. Por lo menos los rayos ultravioletas están en baja intensidad. Una cosa buena hay que decir. Una buena, no hay que ponerse protector solar. Claro. La máxima para hoy es de 26 grados, pero va a estar así toda la semana. Entre 25 y 27 grados las máximas, y las mínimas no van a superar los 16, no van a ser inferiores, perdón, a 16 grados. Sí, muy bien. Bueno, y en el día de hoy... Igual está lindo, si te tenés que levantar, tenés que levantarte. ¿Qué sí, vas a hacer? Tenés que salir. Está desapacible, pero está sí, bien. Sí, sí, o sea, no digamos, no hace ni frío ni calor. No, eso está bueno. Cero grado, ahí sí, está. Cero grado. Y está, digo, si nos estás escuchando en el 102.5, acordate que estamos acá cerquita nomás, alrededor del Parque Centenario. Te agradecemos ya la compañía. Y te podés comunicar con nosotros al 15-4947-9846, tal como lo hizo el oyente de Caballito, que nos dejó un mensajito allí de voz. Bueno, muy bien. Bueno, para el día de hoy tenemos a sí, Pablo, eso. Que por suerte lo vimos el sábado, vimos que está bien. Sí. Está bastante... O más o menos. Bueno, más pero o menos. Pensamos que estaba peor. Claro, pensamos sí, que sí, podía sí. ser mucho peor. Coincide Cecilia sí, con un gesto claro. Más o menos. Pero es coincidente. Habló prácticamente de corrido. Cuando habló conmigo sí, yo sí, digo, sí, no, sí. No tuvo lagunas. O sea... Podríamos decir que no hay un accidente cerebrovascular ahí. Así que bueno, vamos a tener eso. A Pablo con su seguimiento de medios. Debe haber cosas muy interesantes ahí, porque los fines de semana a veces son más intensos de lo que uno puede percibir. ¿Algo no más es... que el partido de River sí. y Boca? ¿Habrá pasado algo más? Yo creo que sí. Igual observé algo hoy, que las tapas de los diarios tienen mucho a River en la tapa, ¿no? Ajá. No sé, yo que no entiendo nada. Le podemos preguntar a Pablo a ver si hay ahí quizá una... ¿Cómo se dice cuando se me fueron todas las palabras? una preferencia, pero no era esa la palabra. Ya me va, ¿no? Digo por... Y porque cuando el visitante empata, sí. Le fue mejor al visitante que al dueño de casa. Ah, está bien. No, yo digamos dije, que esa sería la lógica. Pensé que a lo mejor no el director editorial de esos diarios quizá era un poquito gallina. No, por lo menos no creo. No. Puede ser lo que vos decís, es no mucho creo. Más lógico. Sí. Bueno, lo vivió como un triunfo. Sí, claro. Sí, yo igual lo fui siguiendo por los gritos del barrio, bueno, ¿eh? Porque estaba laburando haciendo otra cosa y fui siguiéndolo por los gritos del barrio. O sea, identifico, ¿no? ¿Quiénes son los de Boca? ¿Y qué había? ¿Más gritos de River o de Boca? Hubo de todo. No, hubo en intensidad en el barrio. ¿Parejo? Sí, sí, parejo. Y al final, que pensé que había sido gol, pero después se escuchaba, no. Digo, claro. Alguien atajó algo, dije sí, yo, claro. Y seguí con lo mío. Yo escuché mucho grito de River. Como que parecía que había mucha más de River que de Boca. Pero no sé si es gente que está festejando cada gol de River sin ser de River, porque sabe que hay gente que sufre y que nos gobierna. Puede ser. Yo creo que hay por ahí yo algo. Yo creo que los hinchas de Boca cargan en este momento claro. Con un contrapeso realmente terrible. Sí. Terrible. Es duro ahí. Bueno, vamos a hablar también de la escuela de las escuelas de enfermería y esta modalidad, ¿no?, de querer, no sé, de pretender que los enfermeros no sean profesionales. ¿No? Claro, digo, ¿qué categorías son? O sea, ya no hay no serían profesionales de la salud. Como si fuera un enfermero, una enfermera que realizara una tarea menor, ¿no? Esto es como lo que decíamos la otra vez, hay gente que cree que escribir cuentos es más fácil que escribir novelas, claro. Porque es cortito el cuento. No es así. No. Con esto es lo mismo. Digo, hay tareas, un médico sin enfermeros y muchas veces no sabe bien qué hacer o qué puede hacer, porque los enfermeros hacen tareas vitales. Bueno, tal cual. Un paciente sin enfermeros. Un paciente internado sin enfermeros. No, es imposible. No existe. Cuando el enfermero falla, digamos sí, que se nota mucho. Estamos en una situación grave. Sí. Pero en un momento en el cual hasta los acompañantes tienen que hacer algún tipo de como de práctica, ¿no? claro, sí. De cursos, de cosas, sí, claro. Hasta eso, solo por acompañante, considerar que los enfermeros no son profesionales de la salud, bueno, en fin. Es una locura. Así que bueno, muy cerca de acá la escuela Cecilia Grierson estuvo la semana pasada haciendo un abrazo. Esta es la que funciona ahí en la misma manzana del Hospital Durán. Estamos muy cerca de la radio. Bueno, después vamos a hablar un poco del G20, que se viene ya, ¿no? Quizá. No sé, vamos a dar un cronograma de algunas fechas y algunas cuestiones que tienen que ver con perfecto, eso. Si tenemos ganas, porque si no tenemos ganas, no hablamos. Lo podemos hacer. Bueno, cuando llegue el momento, vemos. Exacto. Si no, Dani, nos tomamos unos mates. Hasta donde dé, como decimos siempre, claro. Hasta donde dé. Bueno, y la presentación de un libro, Soberanía Energética. Para eso vamos a estar hablando también con gente del Observatorio Petrolero Sur. ¿Alguno que haya escrito el libro? Sí, claro. Tal vez. Sí. ¿No? O que haya participado. Claro, sí. Alguna autora. Claro. Importante. Y gente con la que hemos venido siguiendo todo el tema de la energía y de las cuestiones que pasan con el petróleo, con estos derrames que hubo. También hablamos con personas del Observatorio Petrolero Sur. Bueno, y más o menos en esto va a girar el programa de hoy. Bueno, y esto que uno nunca sabe exactamente si tomarlo como una buena noticia. Sí. Porque es como tener un accidente y que solo se te haya roto una pierna. Entonces vos decís, bueno, menos mal. Menos mal, no, sí. Bueno, a ver, el ejemplo por ahí es muy grosero lo que acabo de decir, pero digamos que en Esquel absolvieron a 4 de los 5 mapuches que habían sido judicializados cuando la gendarmería entró en el loft donde ellos habitaban y los reprimió. Es decir, en un mundo totalmente al revés, ¿no? Los que sufrieron la represión fueron judicializados. Esa judicialización comenzó el 10 de enero de 2017, o sea que se bancaron prácticamente, pongámosle, 2 años, en los cuales tuvieron que recorrer juzgados, tuvieron que recurrir a abogadas, abogados, que por supuesto hay abogados del palo, digamos, que son solidarios y que van a acompañar, pero no está bueno. No, claro. Y no está bueno, menos todavía cuando, por ser reprimido,

Triunvirato y Olazábal, un 71 que cruza Almagro, ¿no? Un colectivo, también se prendió fuego. No, es como algo que está bastante evidentemente la UTA no los está ¿no? cuidando a los colectivos. Sí, ni a los trabajadores ni a las unidades. Pero bueno, vamos con directamente Escobar. Buenos días, Pablo. Bello día de lunes, ¿cómo les va? Hermoso, la verdad fantástico. Un chiflete bellísimo. ¿Sí? Mira, no me digas. Una poesía. Mira vos, acá está pesado, sí. No, salimos como en las viejas propagandas de Bailanta hablando en dúo. Mira vos, te dijimos. Qué maravilla. ¿Has visto? Qué maravilla. Y bueno. Sí, estamos tan sincronizados. Sí, bueno, lo que también se prendió fuego fue un tren del Mitre. Tenés razón. Es cierto. Sí, sí. Sí, nadie sabe qué pasó, pero se prendió fuego en la revolución de los trenes. Tremendo. O sea que, bueno, la revolución de los trenes tampoco estaría llegando. No. Bueno. Digamos, la palabra revolución no la usemos más. No la usemos más. Porque no, ya está. No. Y encima empató Boca, así que imagínate. ¿Cómo? Y encima empató Boca, así que imagínate. Empató Boca, sí. Chao. Sí, sí. Bueno, todo, hay consenso, me parece, en la tapa de todos los medios, como bien decían. Más bien aparece repartido, ¿no? Por lo menos en lo que es la carga de la imagen, el Boca y las camisetas de Boca y River. Sí, aparecen las dos, es verdad. Aparecen las dos, sí. Aunque Clarín titula una leve ventaja para River. Claro. Lo que me llama la atención, y se lo voy a sintetizar en esta idea, el Diario Popular titula Suspenso Monumental, ¿no? Sí. Y mientras Guillermo Barros Esqueloto dijo el resultado está abierto, en Núñez Gallardo celebró el empate. Ah. Bueno, saqué sus propias conclusiones. Sí. Bueno, correcto. Así que bueno, veo como tenemos para todos los gustos. Sí. Bueno, vamos a arrancar un poquito con. Vamos a hablar en serio. mientras se hablaba del superclásico, se suspendía el superclásico. Bueno, 500.000 de personas estaban sin luz. Sí. Medio millón. Recientemente, pero continúa. Uh-huh. O sea que es raro porque hacen conexiones eléctricas que no son contra el agua. Claro, Claro. Bueno, queda todo pegado. Sí, claro. Estamos en el siglo XXI, ¿no? Bueno, qué sé yo. Sí, recordemos. Por supuesto, sí. Recordemos también, Pablo, que algunos trabajos que hicieron así, apretados para que los hicieran. En 2015 les encajaron cables de estaño, ¿no? Que es mucho más barato que el cobre. Es lo que había. Pero dura muchísimo menos. Claro, lo teníamos ahí tirados, dijimos que hicimos inversiones nuevas y usted sabe cómo es. Y metimos estaño. Ojo, ahora que las empresas ganaron parece bastante, a lo mejor empiezan a invertir en buenos cables. A lo mejor. Estarían llegando las inversiones. Sí, por eso. Bueno, dijo Daniel Santoro. Bueno, vamos, entonces decimos, podríamos sintetizar en una cifra, unas 1.300 personas fueron evacuadas. Sí. 1.300 personas. Bien, así que vamos a escuchar al respecto a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que ayer estuvo con Luigi Majul. Qué linda. Sí. La Leona nos habla de la tormenta de los docentes, del narcotráfico y de aerolíneas. Todo eso junto en un compiladito que compartimos ya mismo. Tuvimos un temporal terrible que llovió en muchos lugares de la provincia y trabajamos todo el fin de semana. Una deuda social de infraestructura como la que tiene la provincia en escuelas, en hospitales, en obras hidráulicas, con las lluvias que vivimos este fin de semana y tantas otras veces, no se resuelve en 3 años. Cuando yo llegué ese 10 de diciembre en el depósito de emergencia, había 39 colchones. En este fin de semana que pasó, con esta tormenta, el gobierno de la provincia, que trabajó en todos los lugares afectados, entregó 900. ¡Ay, mamá, viene la leona! ¡Viene bajando la loma! Eso es la emergencia, pero además están las obras. Y es cierto que todavía hay muchos lugares que se siguen inundando, pero también tuvimos un fin de semana donde Salto no se inundó, Areco no se inundó. En Luján, la cuenca de Luján, no tuvo problemas graves. Hasta me pelan los dientes, casi me quiere morder. El caso de La Plata, tuvimos problemas puntuales, pero no tuvimos tragedias, no tuvimos pérdidas de vidas. Ahí viene la leona, bajando la loma. las obras se empiezan a hacer, que aún en lugares donde se inundan, en vez de tener un metro y medio o dos, empecemos a tener 40, 30, 20 centímetros, calles anegadas. Eso empieza a hacer, mostrar que las obras empiezan a funcionar. Me acuerdo durante toda la campaña cómo el kirchnerismo dijo que Mauricio iba a privatizar aerolíneas. Ahora lo vuelven a decir. Es mentira. No solo no se privatizó, sino que mejoró. Y cada vez el Estado le tuvo que poner mucho menos dinero que el que le ponía el kirchnerismo para que funcionara. Un docente de lo que vamos a hablar ahora gana 33 mil pesos promedio. Discutir en serio y preservar de verdad a los docentes, que después de 19 reuniones y 10 propuestas distintas, los gremios docentes siguen diciendo que no. Entonces sí, claramente yo creo que igual que en el caso de aerolíneas y en el caso de docentes también, de gremios docentes, uno no puede dejar de pensar en la intencionalidad política. No estamos especulando con que ahora se terminan las clases. Los vamos a volver a convocar, vamos a hacer una nueva propuesta, vamos a seguir dialogando y vamos a tratar de hacer lo que hicimos hasta ahora en todos los demás rubros, que es cuidar el trabajo y tratar de acercarnos en las paritarias todo lo que podemos a la inflación. La madre de los problemas es el narcotráfico, como soldaditos o como tranzas o como parte de la cadena del narcotráfico. Si no atacamos ahí, no atacamos en serio la seguridad. Ahí viene la leona. Si yo fui denunciada, está todo a disposición. No somos todos lo mismo. ¿Por qué no somos todos lo mismo? Porque yo puedo demostrar cómo viví los últimos 30 años de mi vida. Hermoso, Pablo. Hacía mucho que no la escuchábamos. Sí. Aparte de lo que me gusta es que no murió nadie en estas inundaciones. Sí, no murió nadie. Y no tenés un metro y medio de agua, tenés 40 centímetros. No. Bueno, no jodan. Lo importante no es si se inunda, sino los colchones. Claro. ¿No? Exacto. Aparte, claro. Más colchones, qué lindo. Estamos invirtiendo en más colchones. Claro. ¿Sabés que eso amerita poner un lindo cartel en Panamericana, sí, por ejemplo? Sí. O en General Paz. Estamos invirtiendo en colchones para las inundaciones. A mí me parece que este fin de año a los docentes, además, no les vendría mal un colchón también. No, claro. O sea, si no te puedes acercar a la inflación, digamos, ¿no? Que las paritarias. Bueno, no nos ponemos de acuerdo, las paritarias. Un colchón no le viene. Se te queda un primo a dormir y tenés un colchón. Claro. Sí, es buena idea, ¿eh? La, sí. La verdad que la gobernadora podría tomar nota de los agentes de prensa. Claro. Bueno, la idea de que los docentes ganan 33.000, ganamos 33.000 pesos, la provincia de Buenos Aires no merece ningún comentario. No merece ningún comentario, aunque el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, le contestó por Twitter. Comprometido, sí. Bueno. Respecto al narcotráfico, interesante, porque hay que atacar a las mafias. Claro. A los soldaditos. Sí. Tremendo. Bien, en fin. Hay mucho para reflexionar, sí, en torno a eso, pero por supuesto le traigo una reflexión periodística, ¿sí? Que el oyente y la oyenta la está esperando. La línea editorial de Radio Mitre. Ajá. Sobre los gremios, aeronáutica, los docentes. Bueno, Alfredito Leuco. Ay, qué dolor. El padre. Sí. Nos habla de gremios salvajes. Y que en realidad lo que pretenden es un muerto, escúchelo. Uf. Su primer objetivo es convertir a Macri en De la Rúa y que huya por los techos de la Casa Rosada en helicóptero en medio de un incendio social. Y echan mucha nafta y acercan sus antorchas para que en diciembre la gente más excluida se mezcle con algunos delincuentes y lúmpenes para producir un estallido. Ese es el objetivo de Máxima, pegarle en los tobillos a Macri, potenciar todos los conflictos, llevarlos al extremo y provocar la represión más violenta que se pueda. Los más fanáticos e irracionales quieren un muerto, o dos, como Costec y Santillán, para que Macri corra la misma suerte de Eduardo Duhalde y deba irse en forma anticipada del poder. En este marco hay que analizar el paro salvaje de los gremios aeronáuticos o las medidas de fuerza permanente de los sindicalistas docentes bonaerenses o los atentados incendiarios de los presuntos mapuches de la RAM o los piquetes permanentes y cortes de la avenida 9 de julio, todo vale para desestabilizar al gobierno. La educación y el transporte son dos servicios públicos esenciales. Sin embargo, los gremialistas empujan a sus afiliados a repetir la fórmula una y otra vez. Esto es un viva la pepa y cualquiera puede hacer cualquier cosa. Todo el mundo se le anima al gobierno y le va haciendo perder autoridad. Lo grave es cuando el ciudadano sospecha que el gobierno no tiene capacidad para poner orden. Si el Estado se retira muy lejos y durante mucho tiempo va quedando en el inconsciente colectivo la inquietante idea de que nadie manda y que se produce cierto vacío de poder. No se puede permitir eso porque es el comienzo del fin de toda sociedad civilizada. Nadie pide represión salvaje, pero sí poner toda la estructura del Estado democrático para no permitir prácticas antidemocráticas. Bueno. Bueno, un demócrata. Sí, y además habla de la educación como un servicio público. ¿Le gustó? Ah, me encantó. Qué sutileza. Además, todo el mundo tiene claro que es lo mismo el transporte que la educación. Sí, tal cual, es igual. Sí, claro. Bueno, lo mismo. Bueno, cambio clave, titula Clarín en el gabinete. Triaca avisó que deja la Secretaría de Trabajo. Sí, estamos todos llorando. Ah, es una cosa. Bueno, ¿está confirmado entonces? Sí, no sé, titula Clarín tampoco. Tampoco. Le pongo la rúbrica. Bueno, tras el bono privado, el gobierno apura unas compensaciones estatales. Por cierto, el bono todavía no salió. No. Tampoco el decreto. Claro. Bueno, le digo porque supuestamente lo firmaría hoy, mañana, o se va viendo. Sí, vamos viendo. Sí, sí. Se va viendo, sí. Bueno, así que ayer Jorge Lanata, sí, la contradicción permanente, nos va a hablar sobre Maldonado y los inmigrantes. Temas clave, por supuesto. Uy, ¿por qué? Bueno, compartimos un minutito y pico de PPT. Sí. Ayer en Canal 13, así que seguimos con la línea del monopolio que le gusta a todos los argentinos. Escúchenlo. Los Maldonados, ¿se acuerdan de los Maldonados? Los Maldonados recibieron más de un palo por parte del Estado. Es un tema complicado, del cual en general nadie quiere hablar, que es la plata que recibió y recibe la familia de Santiago Maldonado, que, insisto, nunca estuvo desaparecido y que después de la autopsia de 55 peritos quedó demostrado que se había ahogado. La guita se la dieron desde el gobierno en el marco de la ley 27.372 de protección, derechos y garantías de las víctimas de los delitos. Germán Garabano, ministro de Justicia, dijo en Twitter que no es un subsidio, lo cual es parcialmente cierto. Esto es muy increíble porque el Estado está pagando para que gente viaje al exterior para acusar al propio Estado, cuando está demostrado que no fue así. Bueno, esta noche me pedí, como veías en el avance, qué hacemos con los inmigrantes. El arresto de 4 extranjeros en el piquete violento contra la ley de presupuestos reflotó el tema de los inmigrantes. Por un lado, el gobierno quiere endurecer la ley para lograr deportaciones express de los que delinquen, pero hay que decirlo, y es cierto, la mayoría de los extranjeros que vienen a Argentina no delinquen. Ahí empieza otro fantasma, que se van a quedar con nuestro laburo. En general, en Europa, cuando empieza toda esta discusión con los inmigrantes y vos después vas y te fijás, no es alto el porcentaje. Hay más paranoia que realidad. Vos ves si hay 4%, ponele, de inmigrantes, o 6%. Imposible que se quede con los laburos de toda la gente, porque no son ni siquiera en número como para quedar. Pero es más la paranoia, esta cosa nacionalista al pedo, en este caso, de tener miedo de que ocupen nuestro lugar. ¿Tienen que pagar por estudiar acá o por atenderse en hospitales públicos? Bueno, hay toda una polémica planteada. ¿Por qué habla así de temas tan importantes sin desarrollar nada y diciendo mentiras, no? Sí, pero usted vio cómo es. Arranca con una cosa y sí, después dice que sí, no. Claro, claro. Sí, sí, sí, sí. O sea, bueno, dice, esto es parcialmente cierto, claro, lo otro en realidad no sí, es así. No es, claro. ¿Es un programa de eso? Nada, sí, de nada. De nada y de todo, porque no pero fíjense que deja huella. No hablamos de los inmigrantes que delinquen, sino de los inmigrantes en general ahora el problema. Claro, sí, digamos, sí. Como quedaba muy chica la cifra. Claro. Y claro, cuando se van a fijar resulta que si nos echan a todos igual... No se solucionan las cosas. Bueno, no se soluciona. Bueno, tipo de cambio muy cerca del piso y más lejos del superdólar. Titula Ámbito Financiero. Está bien, está 35,40. Tampoco. No lo escucho. Sí. Y recién a esta altura del año, ya llegando a fin de año, debutan medidas para frenar el carry trade. Ah, sí, ¿ha visto? Se tomaron su tiempo. Sí, sí, sí. Se tomaron, empezaron bueno, a preocuparse. Bueno, una buena de las petroleras. Aumentan menos la nafta para ganar más mercado. Ah, qué bueno. Bueno. Qué buenas que son las petroleras. Sí. Bueno, y le voy, por supuesto, el oyente está diciendo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la oposición? Bueno, Agustín Rossi. Ay, sí. Una propuesta revolucionaria. Ah, me quedo mucho más tranquilo. Cuando le digo revolucionaria en serio, porque hagamos un gran frente, hasta le incluimos a Miriam Bregman, escúchelo. Ah, mira. Yo Creo que nunca como ahora hemos logrado un escenario de más cercanía, de un escenario de unidad. Y lo que sí está claro, que si no hay unidad va a volver un polo mayoritario de la dirigencia opositora, que es el polo que acabo de describir y que se está conformando alrededor del Partido Justicialista. Yo creo que el único límite que tiene que existir en esta hora y en esta circunstancia es el gobierno nacional. La izquierda, ¿la izquierda qué es? ¿A Miriam Bregman, a Alcaño, a Itaí Hackman? Desde lo que nombraron recién hasta todas las expresiones tienen que estar incluidas dentro de un gran frente nacional y popular. Y en todo caso las diferencias hay que dirimirlas dentro de un proceso de primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, pero creo que hay que construir ese frente. Mirá que Biondini también critica a Cambiemos. Claro. Digo, o sea, no sé. Yo le incluí a Olmedo también. Claro, por claro. Eso. Bueno, está complicado. Y voy a cerrar, por supuesto, con alguien que está en la misma línea de esta propuesta, que estuvo charlando con Luigi Novarezio en el Grupo América de Vila Manzano, Sergio Massa. Oh. Bueno, la nada misma. Escúchelo. Conversando con el doctor Sergio Massa. Yo estoy dispuesto a no ser nada, de hecho hoy no soy nada, Luis. Ocupar el lugar que define a la gente o no ocupar ningún lugar. Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta. ¿Acordaste con el kirchnerismo? ¿Por qué no? Nosotros lo que estamos haciendo es algo mucho más amplio, más generoso, que es tratar de construir una alternativa. Usted no es nada. No es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Tenemos que dejar de hablar de nosotros, de fulano, mengano, masismo, ismos, y poner la idea de país por delante. Manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¿Tenemos o no tenemos Estado en la Argentina? Nos pasa hoy en aerolíneas, pero nos pasa en la educación cuando explota una garrafa en una escuela y muere alguien en la escuela, o nos pasa cuando no tenemos cloacas en un barrio. Es la ausencia del Estado. Y esta idea que tiene el gobierno de que el mercado lo puede resolver todo no existe. Y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedado. Se quiere adueñar del baile. ¿Usted, vos estás pensando en un frente general? Digo, Frente Renovador, PJ, no sé, el Socialismo Santa Fe. ¿Estás pensando en eso? Sí, claro. Tenemos que animarnos como se animó alguna vez la Concertación chilena a construir un proyecto de país de desarrollo. Tenemos que animarnos como se animó alguna vez el Frente Amplio en Uruguay. Usted, mire, oiga, no es nada. Yo estoy dispuesto a no ser nada. De hecho, hoy no soy nada, Luis. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Ocupar el lugar que define a la gente o no ocupar ningún lugar. Bueno, quizá podría quedarse ahí. Eso no se puede decir nada. No, pero se lo ve cómodo de todas maneras, en la nada misma. En la nada misma, sí. No, sí, y no sabe nada tampoco, porque habla de que explotó una garrafa en una escuela cuando sabemos que no era una garrafa. No. O sea, no sabe ni de lo que... Nada. No, es curioso porque esta idea de que en realidad el Estado no está interviniendo en este momento. Sí, claro. Es esa idea. De Estado ausente. Vaya si no está interviniendo el Estado en este momento. Sí. Y le cierro con esto. Macri redobló su ataque a aerolíneas. Dice que en realidad con la plata malgastada en aerolíneas se podría haber evitado las inundaciones. Sí, no. A lo mejor se lo dijo Antonia. Sí. Le tiró ese dato. Sí, bueno, en fin. Le mando un abrazo grande. Un abrazo, Pablo, gracias. Chau. Bueno, mirá vos, el tema, el título por lo menos es auspicioso. La visión de los monos. Alfonso Barbieri. Yeah. Ruta Alternativa. -7 en la ciudad de Buenos Aires. Parecería que está lloviendo. No lo sabemos porque no podemos mirar por la ventana. Estamos encerrados acá y encerradas. 26 grados la máxima para hoy. 9:03 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, antes de irnos a la tanda, brevemente, un recuerdo que vino mientras conversábamos con Ivana Wenelaf, perdón, y fue el juicio también a Rel Muñancu, ¿no? Es decir, Rel Muñancu, Mauricio Rein y Martín Maliquio, los tres, mapuche también, fueron enjuiciados por una denuncia de la fiscal González Taboada, que en su momento decidió que, como ellos habían tirado unas piedras y una le llegó a pegar, había un intento de asesinato. Y por eso estuvieron 3 años imputados. 3 años dando vuelta en los juzgados. Que después terminaron siendo absueltos, obviamente. Claro, sí. Porque además hubo todo un atropello allí por parte de quienes vinieron a hacer la intervención, el allanamiento en el loft. Lo mismo, muy parecido, no lo mismo, pero muy parecido a esto que han vivido ahora Ivana Wenelaf. Y el juicio fue en 2015, claro. O sea, entre 2012 y 2015. Digo, nos recordamos esto como para tal vez marcar algunos mojones que muestran una política de Estado alrededor, no solo del pueblo mapuche, sino de todos los pueblos originarios de Argentina. Seguro. Bueno, ahora sí, vamos a la tanda. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Acá, en La Colectiva, 102.5 FM. Bueno, arrancó. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No suena peor. ¿Escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM. Ruta Alternativa. Llenos de aire. Cada vez más sola estoy acá. Ahora se fue Dani también, estoy sola en este acá estudio. Acá estamos. No te abandonamos, acá estamos. Gracias, que están del otro lado. Pero estaba así como un poco... pensé que la tanda iba a durar un poco más. No, ahí está entrando Dani. Así que ya estamos acá reuniéndonos. Claro, pero hoy como fue un día que Gra está en los controles y no está Nico... Entonces, si Dani no estaba, yo me quedo con Graciela. Se fue Dani. Bueno, digo, listo. Es verdad que nos quedan pocos programas y estamos llegando al programa 180, pero también es verdad que la radio continúa y nosotros también. O sea, en algún momento vamos a... Vos decís nuestra vida. Rever nuestra vida. Claro, y claro. Vamos a volver a la vida un poco, igual cuando termine el programa. Vamos a recuperar algunas cosas. Vamos a extrañar mucho. Vamos a extrañar mucho, nos va a dar mucha nostalgia, pero bueno, ahí también vamos a, qué sé yo, vamos a poder pensar también nuevas ideas y nuevas cosas como para encarar el año, porque nos gustó mucho que la radio tenga

ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Muy bien, hoy continúa el juicio por el femicidio de la adolescente Lucía Pérez en Mar del Plata. Hoy es el alegato del abogado de la familia. Hay diferentes juicios, ¿no? Contra el ex juez Raúl Reynoso. Hay un montón de juicios. Hoy pensando en esto que arrancamos justamente, hablando de... se me fue el nombre, Ivana Wenelef. Wenelef. Ahí está. Wenelef. Sí, vos recordaste a Raúl Muñancu. Sí. Qué injusta la justicia, ¿no? Sí, sí. Como claro. Tan indignante. A veces, bueno, habría que ser más reflexiva. Me está costando mucho ser reflexiva y no quedarme solo con la indignación de algunas cosas. Pero bueno. Bueno, también. Es una herramienta. Sí, ¿no? Sí. Su juzgamiento, sí. De represión. Uh-huh. Una forma más. Sí, sí. Bueno, y tenemos información, no sé si ahora o después. De esta reunión de los 19 presis que van a venir. Ah, sí, se viene. Sabemos que no me queda claro todavía si va a llegar el día 30 o no Donald, el amigo de Pablo Granvilla, sí, Donald, sí. O viene solamente para el día primero. De todas maneras, sea como sea, los otros que vienen, convengamos que... en fin, no, si uno le dan a elegir, sí. No sabe con cuál quedarse, ¿no? Con ninguno. Con ninguno probablemente, sí. Pero si está obligado, ponele, no sabe con cuál quedarse. Comenzó ya el mes de acciones contra el G20. Y que va a terminar en la campaña, comenzó la campaña y va a terminar la semana de acciones contra el G20. Que es justamente la última, la que termina en el 30 de noviembre y 1 de diciembre, que es sábado. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? Bueno, hay una serie de reuniones para visibilizar lo que es el G20 y hay toda una campaña mediática, una campaña por redes, Twitter y Facebook fundamentalmente, donde se van publicando y divulgando, algunas explicaciones que rompen mitos sobre el G20. Por ejemplo, que es una reunión de presidentes donde, bueno, no es solamente una reunión de presidentes. Vienen los presidentes, pero vienen acompañados de toda una batería. Son muchísimo más los que vienen a hacer negocios y a armar y a construir el armado de los negocios detrás de ellos, que para eso es la reunión. No es solamente los 19 presidentes que vienen, sino toda la estructura que los acompaña. Además, podrían no venir y el problema es el mismo. Sí, sí. Me refiero a los presidentes, podrían no venir. Claro. ¿No? Bueno, ¿cómo va a bueno, esto va a ir publicándose paulatinamente de aquí hasta que comienza la última semana, que comienza el día 26. Particularmente el día 28 de noviembre va a haber foros en las facultades sociales que todavía están allí definiéndose. Pero donde se van a tratar cuestiones que a los pueblos nos interesan mucho más y nos afectan, no es que nos afecten más, digo, nos interesan más porque, contraponen a la afectación que significan las decisiones que se van a tomar después en la otra reunión. Después, el día siguiente, el día 29, va a haber carpas en el frente al Congreso, en la cual va a haber carpas temáticas durante todo el día, y allí también se va a continuar, va a ser una prolongación de alguna manera de los foros, pero entendemos que al ser público va a ser mucho más abierto. Y eso va a terminar con un festival. Sí, porque está bien, nos parece que... hay que matizar un poquito, ¿no? Porque si no se hace muy largo. Uh-huh. La lucha, digo. Seguro, se hace muy larga. Sí. Por último, el día 30, así sería el corolario, una marcha que se estima, en general, tanto los organizadores como por parte del gobierno, que va a ser multitudinaria. Y allí se está discutiendo un poquitito cuál va a ser el recorrido de esa marcha. Sabemos que va a haber una cantidad de vallados impresionantes. Pero bueno. Un operativo grande. Va a haber, sí, un operativo grande. También, ya lo hemos dicho, por parte del gobierno se han implementado una serie, se han implementado ya una serie de medidas, como es, por ejemplo, el espionaje a las organizaciones, en particular aquellas que forman parte de la confluencia. Así que allí andan los muchachos de la AFI, esto ya lo hemos dicho en algún momento, sí. Andan los muchachos de la AFI. De la misma manera, también cabe recordar, es buen momento para recordar que han comprado material nuevo, pensando en el día 30. Qué lindo, los chicos, como el cotillón, sí. ¿Viste? Ellos invierten, claro. Exactamente. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer el 30? Nosotros vamos a marchar. Claro. Ellos van a estrenar 180 escopetas, 15 millones de balas de goma, 2.000 proyectiles de gases lacrimógenos, chalecos policiales, van a estar una pinturita, la verdad, con chaleco hermoso. Nuevo. Ojalá que lo usen todos juntos. Han comprado 6.000 vallas nuevas, 15 millones de balas de goma, 9.100 chalecos, dijimos, bueno, y 3.150 juegos de cascos. Escudo, además, máscaras antigases, bastones. Todo el dinero bastones. Invertido, ¿no? En eso, 4.900 precintos plásticos, claro. Perdóname, recién lo veo. Bueno. Digo, los precintitos plásticos son con los que sí. Te llevan en cana, porque claro. Las esposas son incómodas. Sí, ¿no? Aparte 4.900 es un número pequeño. Piensan claro. Llevar un par detenidos, ¿no? Qué hermoso, qué lindo. Vamos a buscar después bien la cantidad de números que suponemos que si es real, de los millones y millones de miles de mangos que gasta el gobierno para organizar esto. Para organizar, ¿no? Sí, yo veo que sos optimista, porque sí. Parciales de eso vas a encontrar en un montón de lados que sí. Te digan exacta. Imagínate no, que no dijeron exacta. Cuánto costaron no, los Juegos Olímpicos. No. ¿Qué te van a decir? Pero ya, si vos decís, bueno, no sé, 3.000 millones, ya por lo menos... Cuatro veces más debe ser. Sí, 25.000 no sé, claro, efectivos movilizados. Ahí está. ¿Cuánto cuesta esto? Y todo eso, claro, sí. Los muchachos de la AFI que vienen a tomar mate, de repente ni sabés, pero estás tomando mate con un muchacho de la AFI. Bueno, de hecho están convocando a hacer los cursos de la AFI a gente joven. Claro, bueno. Que tienen que ir con traje y corbata, no saber los nombres. Digo, a lo mejor hay amigos nuestros que... Claro. Ahora que hay tan poco laburo. Sí. No. Alguno por ahí se llama Américo, incluso. Claro, también, podría ser. Bueno, un saludo, ¿eh? Nos vamos a la tanda. Ruta Alternativa. La Colectiva. Construcción Participativa. Comunicación Alternativa. 102.5 FM. Dale aire a tus ideas. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22, acá por la colectiva. Acá por la colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM. Ruta Alternativa. La mañana en La Colectiva. Bueno, y no todas las noticias son feas, ni malas, ni mucho menos, porque justamente en Rosario, el Consejo Municipal de Rosario aprobó el jueves pasado una iniciativa que presentó el Frente Social y Popular Celeste Leprati, que es la hermana del Pocho Leprati, todos lo recordamos, uh-huh. Para remover símbolos e imágenes religiosas en las escuelas y hospitales públicos. Así que bueno, interesante. Igualmente, muy gracioso la respuesta del arzobispado, que se puso casi a llorar, porque dijeron que habían recibido con asombro y dolor la medida. Bueno, asombrarse ya, no, digo, hay un montón de gente pidiendo que separemos a la Iglesia del Estado. Claro. El arzobispado ya debería estar más o menos. Hay un montón de países que separaron a la Iglesia del Estado. Un montón de países. Como para decir, muchachos, no se asombren. No, asombro jamás. O sea, claro. No puede haber. Y dolor tampoco, porque en los hospitales públicos y en las escuelas públicas no va solamente gente religiosa y no solamente gente cristiana. No, es claro. Más, católica, porque... los cristianos, digo, los evangélicos son cristianos y no usan crucifijo. No usan los mismos símbolos algunos. Claro, entonces no tienen santos, digo, no sí, es sí. Todo ser católico, arzobispos. Claro. Ahora que parece también que van a dejar de recibir un dinero por parte del Estado. Sí, pero bueno. Eso también me despertó cierta curiosidad, porque por un lado ellos mismos decidieron, ¿no? Sí. Son 180 millones, sí, si mal no recuerdo. Bastante. Sí, es una suma, sí. Es importante, que se le paga a los obispos. Pero junto al anuncio dicen que no está claro cuándo se va a implementar. No, por eso. Digo, claro. Cada muerte de obispo sería el. Vamos a ver. Lo que pasa es que nunca te enterás cuando... Yo nunca me enteré cuando muere un obispo. Bueno, no es noticia. Menos sabemos todavía. Claro. O sea, no sucederá jamás. Bueno. Así que, nada, claro, el bloque de diputados del Frente Izquierda es el que había presentado justamente el proyecto para desfinanciar. No, por favor, no quiero herir la sensibilidad de ningún obispo que nos esté escuchando en este momento. No. Y menos seguro que quede como una expresión de deseo, que sea rápido en para absoluto. Dejar de pagar. No, por favor. No. Como me acordé ahora de un cuento de Fontana Rosa, que hay una tía que está muy mal, muy enferma, y cómo van las sobrinas a querer quedarse con las cosas, ¿no? Ajá. Digo, bueno, no es la intención de que empiecen a caer los obispos como moscas. Bueno, y estamos ya en comunicación. Justamente, porque venimos hablando de energía, ¿no? Y de petróleo, de derrames y de todas esas cosas que nos interesan. Totalmente, nos sí, preocupan. Lo venimos haciendo siempre. Sí, sí. Bueno, acá también hablamos de soberanía energética. ¿Qué significará soberanía energética, no? Soberanía energética y además ¿para qué? Ya estamos comunicados con Felipe Gutiérrez. Buenos días, Felipe, integrante, investigador además del Observatorio Petrolero Sur. Gracias por atendernos, Felipe. ¿Felipe? Hola. Bueno, me parece que algo pasó allí con la comunicación. Bueno, Felipe Gutiérrez es... además, coautor, si no me equivoco, participó en un libro que fue presentado el viernes pasado, pasado. El libro se llama Soberanía Energética, Propuestas y Debates desde el Campo Popular. Justamente, ¿no? No conozco exactamente en profundidad la temática, y esto es lo interesante justamente que vayamos a hablar con él para que nos cuente un poquitito sobre qué versa este libro Soberanía Energética, Propuestas y Debates desde el Campo Popular. Te damos nuevamente la bienvenida a Ruta Alternativa, Felipe Gutiérrez, gracias. Hola, buen día, ¿me escuchan bien ahí? Ahora te escuchamos perfectamente. Sí. Qué bueno. Bueno, esto, ¿qué significará, no? Soberanía energética, ¿qué significará? Y estas propuestas y debates desde el campo popular que han presentado ustedes el viernes, este libro. Justamente, bueno, yo creo que es bueno ponerlo en clave de propuesta, ¿no? Soberanía energética es un concepto, una idea que vienen trabajando distintos sectores, distintos grupos de distintos grupos políticos, podríamos decir, y que se está discutiendo en diversas instancias, y justamente nuestra idea era darle lugar a esos distintos debates, ¿no? Por eso el libro tiene artículos de 10 personas distintas, 10 compañeros, compañeras que investigan, pero que también son parte de este movimiento,

brazos de las negras, bandera de huevos. A ver, pues, ruta alternativa. No, espera. No se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Increíble lo rápido que habla Felipe Gutiérrez, y le entiendo todo, a pesar del acento chileno que tiene, que me gusta. Bueno, pero no nos vamos de la Patagonia a otro lugar que nos gusta mucho, a Grady y a mí. No hemos viajado todavía a la China, o a Corea, o algún lugar así, cualquier país asiático. Vietnam. Nos gusta, sí, también. He visto documentales de Vietnam que la verdad que... me gustaría muchísimo viajar, pero no estaría en condiciones ni de ir a Mar Azul o Las Toninas, por dar dos playas. Sí, interesantes, donde además hay una gran movida, sí, en distintas cosas. Un montón de gente. En este momento se está movilizando. Bueno, listo, bien. Quedó ahí. No importa que nadie entienda nada. Hay un chino que, pobre, está solo... y está, podríamos decir, casi desesperado, porque 80.000 veces fue rechazado porque está buscando una esposa. 80.000 sí. veces. 80.000 veces este chino le preguntó a unas 80.000 mujeres de diferentes formas, va preguntando. El nombre es un poco difícil porque se llama Niu Xiangfeng y hay un montón de letras en el medio también. Uh-huh. Tiene 31 años nada más. Ese récord. Claro, pero digo, sos muy joven, o sea, sí. No sé por qué se quiere casar. Está más o menos como el otro chino que coleccionaba vestidos de novia. Ajá. Que robaba los vestidos de una tienda. Hay como un toque chino, ¿no? Igual son tantos. Hay que tener una autoestima muy alta para... Bueno, altísima. Repetir 80.000 veces una propuesta. Además llevar la cuenta. Y anotar, pero, claro. Porque 80.000 es un montón de gente. Sí. Bueno, parece que es un poco agresivo igualmente para encontrar pareja, porque por primera vez en el 2013 aparecieron fotos de él caminando por Beijing, donde tenía un letrero, yo no lo leí porque estaba en chino, pero vi la traducción, que decía que quiero una novia o algo así en chino, ¿no? Que se quería casar, básicamente era eso. Vivía solo con el papá, un chino que ya está grande para vivir con el papá, sí. 31 años, hay que independizarse antes. Pasa que, bueno, hay tanta gente en China que no es fácil encontrar departamento. Claro, eso es cierto. Lo supongo, ¿no? No es algo que no tengo claro. Problema viviendo. Algo debe haber ahí. Entonces, bueno, vivió con el papá. Claro, eso es difícil independizarse, uh-huh. porque vivís con tu papá. Bueno, el papá falleció y el chino entró como en un estado de mucha depresión. Y en realidad lo que quiere es que alguien la acompañe. Ajá. O sea, no estaba buscando una esposa, ni enamorarse, ni mucho menos. Porque quiere reemplazar a la compañía del padre. Bueno va mal encaminado. Sí. Así no va a conseguir nada. Aparece en sitios web donde se publica. Igual, como algunos ya le empezaron a decir que es petizo y feo, pobre. Ah, encima lo gastan. Sí, no. Le dicen que es petizo y feo. Él dice que las mujeres son unas desvergonzadas, que no lo aceptan, como que ellas pretenden más. En realidad, como consejo, yo le diría que no es que las mujeres pretenden más. O sea, él es una persona muy especial. Sí, porque sí. No hay un canon de belleza, de verdad. Totalmente. Digo, no. Te podés enamorar y la gente se enamora y somos todos imperfectos. Sí, y si no, fíjese. Bueno, claro, sin ir más lejos. Lo que nos ocurre. Claro, mucha gente... pero ya está. Bueno, este chino fue rechazado en los últimos 8 años, o sea, a razón de 10.000 mujeres por año, claro, lo rechazaron. Las cámaras lo sorprendieron caminando con este cartel y tengan cuidado porque está en Tinder. Este chino está en Tinder. No sé si el Tinder chino es lo mismo que el Tinder argentino. Puede ser. Si te aparece el New Xiang Fiu, bueno, New, pongámosle New, no vayas con este chino porque tiene así como una obsesión. Tiene una obsesión bastante enferma. Bueno, y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Con 23 grados 6 nos vamos, ¿eh? Nos vamos, bárbaro, genial. No se olviden que vienen Enredando a las 20, Voces desde el Pie, y a las 23, Malas Tripas. Malas Tripas. Eso, lunes. Hasta mañana. Hasta mañana. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.